algo que nunca pude hacer. Será porque nunca me enamoré. Siempre fue placer prometer, prometer. Estoy entre la espada y la pared, un milagro que no puedo entender. Hoy me muero de sed, de tus labios, de tu voz, de tu sonrisa, de tu forma tan hermosa de amar, de la claridad de ver la vida. Tengo sed de tus caricias y tus besos, que me dejan con un sabor a miel, y así paso el día esperando. Será porque nunca me enamoré. Siempre fue placer prometer, prometer. Estoy entre la espada y la pared, un milagro que no puedo entender. Hoy me muero de sed, de tus labios, de tu voz, de tu sonrisa, de tu forma tan hermosa de amar, de la claridad de ver la vida. Tengo sed de tus caricias y tus besos, que me dejan con un sabor a miel, y así paso el día esperando. Pienso que